¿Cómo están? Vamos a orar al Señor que me quite de en medio. Que me quite de en medio, que sea Él quien habla y que nos hable a todos y cada uno de nosotros. Señor y Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Señor amante, soy inicuo pecador, Padre bendito. Yo no puedo hablar. Soy torpe de habla, Señor. No tengo el conocimiento, mi Dios. Pero por tu gracia el día de hoy estoy aquí. Te pido, mi Dios, que tú hables a mis hermanos, mi Dios, y que me quites de en medio, mi Dios. Y que cada uno de ellos reciba, mi Dios, conforme a tus planes, conforme a tus bendiciones, conforme a tu gracia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar, quiero hacer el énfasis, porque por la predicación que traemos, parecería que no, pero quiero hacer el énfasis, amo las doctrinas de la gracia, creo firmemente en ellas, creo firmemente en las cinco solas, pero no basta. No basta con creerlas, no basta con amarlas. Las doctrinas de la gracia no nos van a salvar. El conocimiento no te va a salvar. Quien salva es Cristo. Y este reflejado en tu vida. Cuando Él está realmente obrando en tu vida. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:15. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 15. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarlos el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es cosa engañosa, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos sea aprobado por Dios, para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Vamos a detenernos ahí unos breves momentos. El apóstol Pablo nos está diciendo que él, ¿qué hizo? Exhortó, reprendió, predicó el Evangelio. Tesalonicenses 2 habla de la apologética que tuvo el apóstol Pablo para defender su ministerio. Y él dice que predicó el Evangelio. ¿Quién más predicó el Evangelio? Jesucristo mismo predicó el Evangelio. Y el verdadero discípulo es un matete, es un aprendiz de Cristo Jesús. No es un aprendiz de la farándula cristiana. Dejamos muchos de nosotros a los innombrables y ahora muchos de nosotros tenemos nuevos ídolos. Nuevos ídolos que lo que ellos dicen es ley. Mas sin embargo, el verdadero discípulo es un aprendiz de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es su objetivo, su meta para ser un imitador de Él. No somos imitadores ni del pastor, ni del ministro de alabanza, ni de aquellos grandes predicadores. Somos aprendices de Cristo. Y esto lo vamos a alcanzar cuando empezamos a estudiar el Evangelio. Cuando alguien nos comparte el Evangelio. Tenemos que ser amantes de la Escritura. Tenemos que defender la Escritura con pasión. Oseas 4:6 lo sabemos. Mi pueblo pereció por falta de internet. Mi pueblo pereció por falta de audios en MP3 del pastor Juan Camaney. Pareciera que así es. Mi pueblo pereció porque los libros de la Reforma no han sido traducidos al castellano. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento de las Escrituras. Lo demás son un apoyo. No lo desecho, son una gran bendición, Pero nuestra vida debe de estar basada en la Escritura, en la Biblia. El apóstol dice que él iba y les predicaba el Evangelio. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Tú estás dispuesto, no mires a nadie, no digas, ¿cómo no está Juan? ¿Cómo no está Pedro? María, mi esposa. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo Jesús? ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a entregar toda tu vida por Cristo Jesús? ¿Todo tu dinero por Cristo Jesús? Al final, les pregunto y me responden. ¿Por qué? Porque el apóstol predicó el Evangelio. Y no solamente fue y les dio una predicación, una plática y se fue. ¿Qué hizo el apóstol? ¿Qué hizo él? Versículos 5 y 6. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretextos para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Mateo nos habla, Mateo 23:1 nos habla de que los fariseos eran grandes practicantes de la ley. Y aún el Señor Jesús les dice, ustedes, nosotros, hagamos como ellos dicen, pero no hagamos como ellos hacen. Nosotros ahora hacemos lo mismo. Oh Señor, somos salvos porque la predestinación del Todopoderoso está aquí. Pero ¿cuánto hay del Evangelio en tu vida? ¿Cuánto hay de compartir con tu hermano que está padeciendo? ¿Cuánto hay con compartir con el hermano que está sufriendo? Los fariseos decían que ellos daban todo lo que tenían a las ofrendas. Decían, pero no era cierto. Yo no estoy hablando de que des todo a la ofrenda. Pero ¿cuántas veces en tu economía has tenido en diciembre, por lo peculiar, y compro una pantalla? A gusto, tengo un dinerito extra y tengo una tele, pero ahora quiero una pantalla. ¡Qué padre! ¡Wow! Pero en la iglesia, ¿cuántas veces hay personas que tienen necesidad? Que llegas a la iglesia y le dices, hermano, ¿cómo está? Y en diciembre se quedó sin empleo. Sus hijos no tienen qué comer, pero Dios te bendijo con una pantalla. ¿Estás dispuesto a dejar todo? ¿O es tu dinero, tu trabajo de la semana? Es lo que yo me esforcé por un año para alcanzar el objetivo. Pablo podría haber recibido una economía y él se negó a eso por llevarles el Evangelio. ¿Tú estás dispuesto a dejar tu comodidad por llevar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a vender tus cosas por llevar el Evangelio a un pueblo a 3 horas y que esa persona, una vez cada mes, puedas ir y desprenderte de tu descanso de toda la semana para que una persona escuche el Evangelio? No oigo ningún amén. Gloria a Dios por ello. Qué difícil es realmente el decir, soy un discípulo verdadero de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, dejó su trono de gloria para venir a nacer en un mundo podrido. Siendo el rey soberano, vino a nacer como humano en lo peor. Y nosotros, los grandes cristianos reformados, nos enfocamos en hacer grandes eventos multimillonarios. Que todo mundo sea bendecido por este evento. Gloria a Dios por ello, porque a muchos nos funciona, nos sirve. Pero falta la otra parte, la parte práctica. Jesús anunció el Evangelio, pero no solamente anunció el Evangelio, Él vivió el Evangelio. Él era el mismo Evangelio. Nosotros somos matetes, aprendiz de Cristo Jesús. Tu dinero que tú tienes, tu dinero, mi dinero, debe de ser puesto para la obra de Dios. Tienes dos carros, no sé si aquí se dé, tienes dos carros, tienes un terreno, tienes dos casas y hay un hermano que ha perdido su casa, que ha perdido su trabajo porque tiene cáncer. Hermano, déjeme orar por usted. Señor, que tu voluntad todopoderosa sea en su vida. Hermano, estamos en la gracia de Dios. Confía en Dios y si se muere usted, pues se va al cielo. Gloria a Dios por ello. Jesús dejó todo por venir y salvarnos a cuan viles pecadores. ¿Estarías tú dispuesto a dejar tu comodidad, tus pertenencias por Cristo Jesús? ¿Y por qué digo por Cristo Jesús? ¿La iglesia qué es? ¿El cuerpo de quién? Cuando amamos a Dios, se debe ver reflejado en el amor ¿a quién? A los hermanos. Versículo 7 y 8. Más bien, demostramos ser benignos entre nosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, no hemos complacido e impartido no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a ser muy amados. No solo compartimos el Evangelio, sino compartimos también, ¿qué dijo Pablo? Yo también compartí una hora y un cafecito. ¿Qué dijo? No alcancé a oír bien. ¿Qué dijo Pablo? Su propia vida. Vida. La compartió con el cuerpo de Cristo. En las iglesias no nos conocemos. No hay un tiempo realmente de discipulado. No hay un tiempo donde la iglesia comparta con otro hermano y le diga, yo te voy a discipular. Oye, pero tú tienes 6 meses. Amado, pero tú tienes 3 días. Y yo te voy a discipular. Y lo poquito que yo sé, lo quiero compartir contigo porque te amo. Y porque al verte a ti veo a Cristo. Y al verte tus errores veo la grandeza de Cristo. Porque veo que Él está tratando en tu vida. ¿Cuántas personas estás discipulando? ¿Cuántas? ¿Uno? ¡Gloria a Dios! ¡Uno! ¿A tu esposa le estás discipulando? ¿A tus hijos los estás discipulando? Hijo, ven, vamos a juntarnos una hora al mes y te voy a enseñar sobre la salvación. Oh, mi hijo es cristiano porque aquí está y bueno, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a discipular a alguien? Eres un verdadero discípulo, un matetes, un aprendiz, un imitador de Jesús. Jesús hizo discípulos y Él les enseñaba. ¿Tú a cuántas personas estás enseñando? Que lo haga el pastor. Él vive del Evangelio, que trabaje para el Evangelio. ¿Es responsabilidad del pastor? Sí. Sí es su responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad. De cada uno. Cada uno de nosotros somos discipuladores siendo discipulados. Discipuladores siendo discipulados. ¿Tú crees que el pastor local, el pastor Serafín, no necesita que alguien vaya y le dé una palmadita de ánimo? Que le diga, pastor, usted estuvo mal en esto, hermano. Usted estuvo mal en aquello. Estuvo bien en esto. Mire, pastor, vamos bien, pero yo siento que esta situación podemos arreglarla así. Mas el pastor, él sabe. Entregando su vida misma el apóstol Pablo, ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, los cristianos, los grandes reformados de este siglo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos en el carro? Ah, ¿te fijaste? ¿Te fijaste que el pastor fulanito de tal no me saludó? ¿Te fijaste que la hermana fulanita de tal todavía dice groserías? ¿Te fijaste? Y dice que es cristiana, no, es hermanita. Mal, mal por ellos. Muy mal, pero ¿sabes algo? Cuando tú criticas a un hermano, no estás criticando a la persona, estás criticando lo que Cristo Jesús está haciendo en su vida. Y está siendo un hipócrita fariseo, porque no vas y disipulas a esa persona. No estás conviviendo con ella. Eres un perro que mastica el cuerpo de Cristo. Porque tú estás criticando al cuerpo de Cristo. Si esa persona está siendo tratada por Jesús, tú no estás criticando a esa persona, estás criticando a Cristo. ¿O qué es la iglesia, una vez más? ¿Qué es la iglesia? Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos, imitar lo que hizo Cristo Jesús. Versículo 9. Porque recordáis, hermanos, nuestro con gran trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Versículo 10, 11 y 12. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hasta ahorita el 10. Cuando hablamos mal del hermano, qué piadoso eres. Qué piadoso eres cuando estás trabajando por adquirir un bien económico. Y si tú tienes la posibilidad, hazlo. No estoy diciendo que tener cosas sea pecaminoso. Quiero hacer claro. Si tú tienes la posibilidad de tener algo más bueno, hazlo. Pero siempre pon primero a la iglesia. Pero sobre todas las cosas, pon primero a Dios. ¿Cómo reflejas tu amor hacia Dios? ¿Cómo reflejas ese? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando al hermano que tienes al lado, aquel con el que convives, no le amas? Dime, ¿cómo podemos decir, Señor, yo por ti hasta la muerte, Señor, llévame? Los Mártires de Fox, un libro, recomiendo que todos lo lean, habla de cómo los cristianos del primer siglo eran asesinados, mutilados, desmembrados, y ellos iban cantando alegres, porque estaban confiados en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día podrían morir alegres por amor a Cristo Jesús, sabiendo que su vida, es agradable al Señor? ¿Cuántos podrían estar confiados en que su muerte ha de traer un beneficio al cuerpo de Cristo? La mayoría de las personas del primer siglo no se convirtió por milagros. No se convirtieron por ello. Se convirtieron cuando veían la fidelidad de las personas que eran asesinadas. Y decían, ¿cómo es posible que están matando a su hijo y él está cantando y él está gozoso? ¿Cómo es posible? Este está loco. Yo quiero tener esa paz. Y las personas se convertían. Y el apóstol dice, vosotros sois testigos también de cómo nos comportamos. ¿Cómo estaba Pablo en prisión? Oh, Señor, Ay, Señor, gloria a Dios, porque estoy preso, Señor. ¿Así estaba el apóstol? ¿Y le dolía? Claro, claro que le dolía. ¿Cómo estaba el Señor Jesús en la cruz? ¿Estaba llorando? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Padre sí sabía lo que estaba haciendo. La ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús para que ninguno de los salvos recibiera su ira. El Padre sí sabía lo que estaba haciendo. Los que estaban abajo no sabían por qué estaban crucificando a Jesús. El Padre sí sabía por qué estaba Cristo crucificado, por amor a nuestras almas. Pero eso no excluye que los que crucificaron a Jesús tuvieron su responsabilidad. Y no excluye que Dios, siendo soberano, todopoderoso, excluye tu responsabilidad. ¿Cómo nos comportamos? El apóstol está defendiendo su ministerio y dice: Señor, yo me comporté irreprensiblemente, hermanos. Yo soy irreprensible ante ustedes, comportándome correctamente. ¿Cómo te comportas tú con los hermanos? ¿Cómo te comportas tú en tu trabajo? Ah, todos se roban el trapito en el trabajo. Ah, qué fácil. Me llevo el trapito. Al fin la empresa tiene mucho dinero, pues, ¿qué tiene? ¿Qué diferencia hay de cualquier otra persona? ¿Cómo debe ser el cristiano? Íntegro, totalmente íntegro. Y fallamos. Y estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso de santificación. Mas sin embargo, versículo 11 y 12 dice: así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentamos e imploramos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con su propio hijo, para que anduvieses como es digno del Dios que os llamó de su reino a su gloria. Debemos ser discípulos con el ejemplo. ¿Cuántas veces estás platicando con una persona y vamos a orar y se duerme en la oración? ¿Cuántas personas estás hablando con alguien que es socarrón, testarudo, aferrado? No, pero es que, no, esto no es así. Hermano, mira, no, esto no es así. Y decimos: no, este no quiere saber nada del evangelio, mejor me voy. Dios te bendiga, que otro te hable, chao. Nosotros no toleramos a aquellos que nos traicionan. No, me traicionó. Esta persona no es convertida, es una persona nefasta, yo no quiero saber nada de ella. Podría ser. Jesús toleró que sus discípulos se durmieran en el momento que él necesitaba que oraran. El Señor Jesús toleró a Pedro que le decía: Señor, no permitas que esto te acontezca. Ay, Señor, esto es bueno. Quítate del medio de mí, Satanás. El Señor Jesús toleró a los discípulos que no entendían nada. Nada. 3 años con el Señor Jesús y los discípulos no entendían nada. Porque no entendían nada. Que al momento del que el Señor Jesús murió, ¿qué hicieron los discípulos? Cada uno se esparció. No es hasta el momento en que el Señor resucita que ellos son transformados. Y es por eso que esas personas que tú estás, bueno, no quieren saber del Evangelio. ¡Es verdad! No quieren saber del Evangelio. ¡Aborrecen el Evangelio! ¡Lo odian! Odian tu manera de vivir porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero es el poder maravilloso de la palabra la que los ha de resucitar. Pero para que tú prediques el evangelio tienes que convivir con las personas Y no estoy hablando de un evangelio humanista que hay que hacer pachanga. ¡Uh! Tienes que convivir con las personas predicando el evangelio, gastando tu tiempo, tus recursos, tu dinero, predicando el evangelio. El verdadero discípulo hace lo que Cristo Jesús hizo. Convivió con sus apóstoles, predicándoles el evangelio, de día y de noche. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a predicar el evangelio? ¡Qué bueno! Es una gran parte. Es parte del que tú salgas a la calle de desvolantes, te pares en una cajita. Es muy bueno. Pero es precioso cuando entre hermanos convivimos como una familia celestial. Gloriosa familia que Cristo nos dio. Tu apellido culminará, pero la sangre de Cristo es eterna y eso nos unirá por los siglos de los siglos. Y ahora debes morir, vivir y saborear por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús murió por su iglesia, que es lo menos que espera de sus discípulos. ¿Qué es lo que esperaría el Señor Jesús? Quisiéramos lo mismo. Que discipularas a alguien, que le compartieras el evangelio, que nazcan de nuevo. El evangelio de Cristo Jesús es hermoso, glorioso y precioso. No estoy hablando de obras, estoy hablando de hechos, porque el nacido de nuevo tiene una nueva manera de vivir. Antes te motivaba a ir a las fiestas y los jóvenes lo sabrán. ¡Vamos a una fiesta! Los jóvenes saben de esto, pero los nacidos de nuevo ahora viven conforme a Cristo Jesús. No importa tu edad, no importa tu edad, el nacido de nuevo quiere ser un imitador de su Salvador. Y a veces vemos a las personas y vemos su terquedad y vemos cuánto nos ofenden y vemos que no crecen. Y algo que aprendí en estos días es, Dios puede hacerlo. Y te lo digo de verdad. Y quien me conoce sabe por qué lo digo. Dios puede hacerlo, Dios puede cambiar a las personas más difíciles, a tu padre, a tu madre que se está yendo al infierno sin Cristo Jesús. Dios puede cambiarla. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar a aquellas personas que tú amas, que están corriendo felices y gozosas hacia el Seol. Pero tú no llevas el evangelio, yo no llevo el evangelio para que no se ofenda. Lo que estamos haciendo, estamos inclinándoles y dándoles una patada. Dios puede hacerlo. Pablo predicó a los tesalonicenses y ellos eran imitadores de Pablo. Si tú lees el versículo 1, dice que la iglesia era una iglesia ejemplar. Y la iglesia no es un edificio. Olvídate de eso. La iglesia no son muros. La iglesia no es esto. Es parte de la iglesia. Pero eso no es un todo. La iglesia son personas salvadas y transformadas por Cristo Jesús. Cristo está en nuestros corazones. Y cuando hablo de nuestros corazones, hablo de una actitud, de una forma de vivir, de una forma de comportarse. Como Pablo demuestra, yo me porté dignamente. Y aunque yo tenía todas las luces, todos los reflectores ante mí, yo siempre estuve recto. Y no me creía el wow, soy el ministro de alabanza, soy el gran siervo del Señor. No, Pablo siempre fue humilde, siendo imitador de Jesús. ¿Jesús le lavó los pies a quién? La gente tiene que ver en ti, tu familia tiene que ver en ti ese cambio. Tú no puedes, no puedes cambiar. Humíllate ante Dios. Ruega a Dios que Él te cambie, que Él te transforme, que Él te regenere. La justificación sin santificación no es regeneración. No eres justo si no eres santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Somos santos en un proceso. Tienes errores, tienes problemas, tienes dificultades, pero el Señor es santo y Él mostrará a los demás su santidad en ti. Somos vasos de gloria. El verdadero discípulo es un imitador de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, sin abrir, sin injuriar, sin acusar. No dijo: Pedro, me has abandonado. No dijo: Juan, ¿dónde estás? Decías que me amabas y te escondiste. ¿Dónde estabas cuando estaba siendo flagelado? ¿Por qué no estabas conmigo? No. Aún a Judas, al que lo traicionó, nunca le desechó, nunca lo despreció, nunca le dijo: tú eres el hijo de perdición. Al contrario, si tú sabes que alguien es cizaña, y si tú lo entiendes, haz que sus días sean felices, porque su destino es fatal. Ámalo, ámalo. ¿Por qué voy a amar a la cizaña? ¿Qué beneficio hay de amar a quienes te aman? ¿Qué beneficio hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué no es así allá afuera? ¿Que no todos aman a quienes les aman? El verdadero discípulo de Jesús ama aún a sus enemigos. Y ora porque quizás, quizás Dios le salve. Tú no sabes, tú no eres Dios para determinar: este sí es digno, este viene todos los días, este viene todos los días a la reunión, es salvo, ¿no? Este falta mucho, este casi no viene, este no es salvo. El apóstol Pablo conocía a la iglesia. Tú tienes que conocer a la iglesia. Tú tienes que discipular a alguien. Es tu labor discipular a alguien. Es un mandato de Dios. ¿Qué dijo? Está en una forma imperativa: id y hacer discípulos a los que me caen bien. A mi compadre. Id y hacer discípulos a todos los predestinados, a todos los salvos, a toda criatura. Tienes que hacer discípulos a todas las criaturas. Dios determinará quiénes son sus hijos, pero tu responsabilidad es amarles. Tu responsabilidad es amarles. Amados, estamos concluyendo. Versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste como lo que era realmente, es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros los que creemos. La palabra de Dios es la que hace la obra, no lo que tú haces. Lo que tú haces es lo que te toca hacer, sencillamente. No tienes recompensa por ello. ¿Alguien aquí trabaja? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. ¿A poco llega tu jefe y te dice: ay, hiciste un mueble maravilloso, qué bonito mueble, ay, te voy a dar 800 pesos más, fue lo que te pedí, mi amigo, muy bien hecho, buen trabajo, fue lo que te pedí? ¿Me explico? Es lo único, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero hoy en día estamos como en la escuela. Llegamos, dejamos a nuestros hijos, nos vamos, hay que los eduquen, que le enseñen homosexualismo, que le enseñen evolucionismo. Llegamos a la casa, ¿qué te enseñaron? Pues nada, ¿ah? Nada. A ver, vamos a aprender matemáticas, español, aquellas materias difíciles. Pero todo aquello que está pudriendo la mente de tus hijos, no lo estás contraatacando con el evangelio. Y eso añádele que vas en el carro una vez más y vas, ¿te fijaste que el hermanito fulanito de tal bla? ¿Qué va a decir tu hijo? La iglesia es una farsa. La iglesia, Cristo, es una mentira. Hoy en día estamos como en la escuela. A ver, ¿quiénes vinieron? Ah, vinieron fulanito, sultanito, perenganito. Ah, ellos sí son dignos de estar al frente. Los que no vienen, falta, tache, tache, tache, reprobado. Nada más vienen los domingos, reprobado. Estos no sirven para el evangelio, porque no vienen todos los días. Vienen los domingos, pero no vienen todos los días. Y aquellos que están todos los días, no están con su familia. No están con sus hijos. No están con sus, no están discipulando, porque están todos los días en la iglesia. Si tú puedes, ven a la iglesia. Ojo, si tú puedes, ven a la iglesia. Pero toma un tiempo para discipular a alguien. Tienes que tomar un tiempo para discipular a alguien. Si tú puedes venir, ven. No es malo, no es malo. Pero debes tomar un tiempo para discipular a alguien. Concluimos. El Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo de cómo debemos ser, tomó años discipulando a sus apóstoles, enseñándoles, pasando tiempo con ellos, regañándolos, orientándolos, amándolos. Hoy en día no hacemos lo mismo. El Señor Jesús llevó a la cúspide, en la cruz, la forma en que hoy nosotros tenemos que ser, en la cual hoy yo tengo que ser, morirme, despreciarme por amor a mi Señor. El Señor Jesús se desprendió de todo por amor a sus hijos, y hoy nosotros le escupimos a la cara al Señor Jesús y decimos: crucifícale, crucifícale. El que tú conozcas las doctrinas correctas no te hace un verdadero discípulo. El conocimiento no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el conocimiento aplicado. El conocimiento aplicado. Si tú eres un doctor y estás de taxista, la gente no te va a decir doctor, ni vas a ver que eres doctor, y a ti se te va a olvidar qué es lo que estudiaste. Pero aquellos que están practicando el doctorado, se les llama doctor, se les trata como doctor, y siempre se están renovando. Tú eres un discípulo verdadero de Jesús cuando tu vida imita a Jesús, cuando estás dispuesto a morir por Cristo Jesús, a morir por llevar el evangelio de salvación. Id y hacer discípulos. Un imitador de Jesús vive, actúa como actuó Cristo Jesús. Vamos a orar. Amén. Señor y Dios, antes que nada yo te pido disculpas, yo, mi Dios, porque yo necesitaba esto, Señor. Yo necesitaba esto, Padre bendito, para cambiar, para entender la gloria de Dios. De igual forma, mi Dios, ¿cómo has tratado conmigo? Yo te ruego que trates con cada uno de nosotros. Yo te ruego, mi Dios, que nos des luz del evangelio, que nos permitas vivir como viviste, que nos permitas amar como amaste, que nos permitas caminar como caminaste. Señor Jesús, tú eras Dios, tú eras hombre, tú eres rey, tú eres todo, mi Dios. Sin ti no vamos a poder, Señor. Sin ti no podemos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Creemos en ti, Pero también te decimos, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, porque decimos, pero no hacemos. Te ruego en el nombre de Jesús que transformes nuestras vidas y que nos hagas conforme a tu imagen, Señor, y semejanza. Moldéanos continuamente. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo, mi Dios, que tú puedes hacerlo. Gracias, mi Dios. Amén.